Seguimos aquí en Estación Seca Web. Vamos a hacer la presentación de un audio que se denomina Desobedientes en Radio. Es una recopilación de entrevistas y comentarios del programa radial Ciclo 2013. Desobedientes es un programa sobre disidencia sexual, política y música que se emite por Radio Estación Sur de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Recuerden que en esta inauguración de Estación Seca Web nos acompaña la multisectorial Invisible de Argentina y pues ellos han traído este audio Desobedientes en Radio. Escuchémoslo. La partida de Desobedientes en Radio. Con destino a tus oídos. Hoy estoy muy contenta, me acompaña una de las voces magistrales de nuestra historia cultural argentina, pero te vas a enterar en un ratito, esto es Desobedientes. Pasiva yo soy de corazón, nada nos puede separar. Yo por vos y todos por ti, nuestra amistad no tiene fin. Pasiva sos vos, pasiva soy yo, todos unidos hasta el fin. Pasiva sos vos, pasiva soy yo, nunca te soltaré. Hola. Hola. Les quiero decir, vieron que hay un tendedero de apliques, camisetas. Estuvimos imprimiendo, ahora vamos a volver a imprimir. Hay tres consignas: aborto legal, es vida, ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O, referencia este día de Susy y yo. Y estoy gay. Todos los banderines que ven, esta que Nacha, son como unos retazos de tela, se pueden llevar, es gratis. Ver, decime, y la impresión también, pueden ir, hola, a su casa, noches, traer su camiseta y lo imprimimos gratis. La señora Graciela Canela Borges. Hola Ariel, hola Desobediente. ¿Cómo estás, Canela? Y hoy estoy bárbara. ¿Te comiste a Graciela Borges? Me comí a Graciela Borges. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go. Estar acá con vos, está Laura, está Milka, vinieron, volvió Luca, la visita heterosexual del programa volvió y trajo a cuatro visitas más. Bien. Van a estar tocando después acá en el estudio, a ver si, a ver qué sale, los chicos. Fantástico, me encanta. Tenemos una ausencia. Ay, muy fuerte. Hoy no vino nuestra DJ exclusiva Burbuja. Pero bueno, está su tenía que concentrar su mente demasiado en algo y bueno, me encanta este programa. A mí también, es mi programa favorito de radio. Y aparte es, por ejemplo... ¡Hola, Laura! Tenemos una directora de arte que nos hace unos afiches que yo te digo, la gente ya está empezando a quererlos como objeto. Están cotizando. Sería una manera de financiar el programa, pero bueno. Muy bueno. Vamos a charlar después. Después lo charlamos. Bueno, ¿qué programón tenemos hoy? Porque las novedades, estamos como en el medio de la coyuntura gay álgida, ¿no? Momento de movimiento, de movilización, con muchas temas, todo. Aparte de novedades hot hot, porque tenemos una invitada hot hot hot. Una invitada que se las trae todos, o sea, todo resumido, todo lo que está pasando en la actividad política, activista de la ciudad de La Plata, lo tiene ella. Que ya la vamos es a presentar. Es la personalidad del momento. Es la trans de Sudamérica. Te lo digo. Bueno, ¿qué decir? Creo que no me van a alcanzar las palabras para presentar a esta diosa trans latina, la primera, la única, una militante de la hostia, actriz, conductora. Una activista. Una activista genial, una compañera gigante de las que no hay. Para mí es un lujo que estés en nuestro programa. El lujo es para mí. Ella es Andrea Elizabeth Fernández y le damos este fuerte aplauso. Genia Andre, muchas gracias por venir. ¿Y vos? A la militancia o al activismo, ¿cómo llegaste? ¿Qué es lo que te impulsó a ser activista? Mira, yo lo mío fue también más o menos como empecé así de la nada. Empezó todo por la parte esto de los motoqueros hace 6 años atrás. Que empezaron las chicas a hacer charlas y todo eso. Y yo recordemos que el incidente que había con los motoqueros. Claro, los motoqueros eran que se juntaban, como se siguen juntando, los jueves y los domingos. Entonces, ¿qué pasaba? De que las iban y las golpeaban, las maltrataban. Había chicas, muchas chicas fueron internadas con fracturas de cráneo, de pelvis, de todo tipo, ¿no? Entonces, se empezó a armar un grupo, así que hacíamos charlas para ir a hablar con la comisaría, para ir a hablar al juzgado, para hacer denuncias. Y nada, y yo fui como así para estar en el grupo, pero no como para hacer nada. Y nada, y después me encantó todo lo que sea el activismo, el charlar y hablar, que yo era una de esas personas que estaban atrás de todo porque no me gustaba hablar, me ponía su micrófono y yo salía corriendo. Y gracias a eso ahora me animo a un montón de cosas y me abrió mucho la cabeza cosas que yo no sabía. Y también eso, lo mío fue así, de Cayetano fui a poquito, ¿entendés? Y ahí es como metiendo. Surgió. Y ahí surgió de que nosotros empezamos con un grupo de Mar del Plata, que también era APIT, se llamaba, o se sigue llamando porque está ese grupo todavía en Mar del Plata, que ellos fueron los que vinieron a ayudarnos, porque nosotros no sabíamos cómo organizarnos, porque acá no había organizaciones en la ciudad de La Plata. Entonces ellos vinieron a darnos una mano, porque una de las chicas, Daniela Castro, que es, trabaja en Secretaría de Derechos Humanos, que es una chica activista trans, ella vino a darnos una mano y nos explicó más o menos cómo teníamos que ir, el rumbo que teníamos que hacer, que no teníamos que ir solamente por la violencia, sino por la justicia, y nosotros éramos nada, no sabíamos hacer nada de eso. Entonces las pusieron a cargo a otras chicas como coordinadoras, que todo el mundo dice presidenta. Para mí, presidenta es una palabra muy grande, ¿no? Claro. Nosotros somos... era también como tirar algunas herramientas. Para mí la palabra presidenta es muy grande, ¿entendés? Entonces, yo siempre digo soy coordinadora. Cuando me dicen, vos sos la presidenta... No, yo soy coordinadora. La presidenta está en la Casa Rosada. Sí. Dejala ya, tranquila, ¿entendés? Sí. Que tiene sus cosas y bueno, nada. Y nada, y así fue. Pusieron a otras chicas y las otras chicas por ahí era como que... eran muy muy calladas, entonces siempre era la que yo tenía que poner el pecho y hablar y iba a algún lado, al ministerio, a esto, al otro. Y entonces después se disolvió, como que no hubo nada y estuvimos un tiempo medio en el parate. Y después con un grupo de las chicas de la Facultad de Periodismo tenían que hacer una tesis sobre diversidad y nos convocaron, o sea, me llamaron a mí, me convocaron porque le habían hablado sobre mí. Entonces yo le dije, bueno, le digo, yo las voy a ayudar. O que ustedes hagan la tesis, que se reciban, qué sé yo, pero nosotros también necesitamos una ayuda de ustedes. Claro. Así que yo quiero hacer algo que sea de acá, de La Plata. Y bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo sería el nombre? Y empezamos a tirar nombre. Entonces yo le digo, Tampoco le digo, yo quiero que abarque solamente a chicas trans, digo, porque a mí me encantaría que todo el mundo venga. Me parece también que eso es lo interesante de tu activismo trans, ¿no? A diferencia de otros activismos que hay, que es un involucramiento con toda una comunidad que es con la que te identificás y nos identificamos, claro, ¿no? Yo, o sea, no es que lo que les pasa a las les trans es exclusivamente de esa comunidad, sino que es parte del colectivo LGTB. Claro, viste que yo siempre jodo, que por ahí yo digo, yo soy una torta trans, que porque a mí una transviana, ¿viste? A mí no me gusta el rótulo de por ahí, bueno, yo me identifico más como trans, ¿entendés? No como travesti, qué sé yo, claro, como estábamos hablando hoy. Pero si vamos a hablar así, yo me identifico con todo. Yo soy un puto más, nací así, voy a morir así, me encanta. Si estoy con las lesbianas, soy una lesbiana, estoy con una trans, soy una trans, ¿entendés? Sí, si me tengo que comportar como un hétero y poner un sacachispa y salir a jugar al fútbol, lo hago. A mí nomás. Qué bravo. No te veo así igual, ¿eh? Qué drama que no me veas en el ring, ¿no? Que no me busquen en el ring, porque me van a encontrar. Guardaespaldas, te llamo. Guardaespaldas. Dale, cuando tengo un problema, te llamo. Y si no puedo con las manos, con mi lengua. Por eso siempre dicen la guerrillera verbal. Y le agradecemos a Susy Shock y a Karen Bennett por haber venido desde Capital a la marcha Trash de La Plata. Estuvieron ahí, estuvo Karen tocando unos temitas y después hicieron un show en conjunto con Susy, muy, muy, muy bueno. También le agradecemos a Jonathan Zapag, a Tevi Jiménez, a Facundo Cachivache, a Lady Killer, Ivana Monster, una grosa Ivana, que estuvieron ahí bailando. Y es flashero todo lo que vos decías hoy, que como desde hace un par de años la convocatoria que estás teniendo la marcha, ¿no? Que como cada sí. vez es más la gente más que grande. Se suma. Y más jóvenes también. Sí, eso fue muy impresionante. Pero gracias a la gente de ATE que nos prestó plata para alquilar el camioncito que acompañó a la marcha. Y muchas gracias a la gente de Pura Vida que nos prestó el sonido. No, lo que iba a decir que en disidencia o como que en distinto a la marcha oficial, si se quiere, que utilizábamos el concepto de disidencia sexual y también la cuestión de lo trash, digamos, que muchas veces es tomado así como, ¿cómo se dice?, banalizado, si se quiere. Y además, las consignas, ¿no?, la carga política que presenta la Marcha de la Plata, en las que se habla de cuestiones puntuales que afectan a la comunidad LGTB y que repercuten en lo cotidiano, digamos. Espera un poquitito, que estoy. Estamos una multitud después de lo de la manzana de las luces en un restaurante. Fíjate que salgo a la calle. Dale, dale, te esperamos. Porque si no, no te voy a. Así ellos no me oyen los disparates que digo. Me parece muy bien. Estamos al aire con Héctor Anavitarte, integrante, uno de los integrantes originales del Frente de Liberación Homosexual. Ahora, cuando esté listo para hablar. Ya está, cuando tú quieras. Bueno, te estamos hablando desde acá, desde La Plata. Muy bueno que hayan hecho este homenaje. ¿Qué te parece a vos el homenaje? ¿Qué te pareció todo lo que se hizo? Mira, muy bien por varios motivos. Por aquello de la memoria histórica. Yo vivo en España. Por lo sí. aquello que se habla en España se llama todo esto memoria histórica. Porque con el tiempo las cosas se pueden olvidar o se pueden tergiversar. Entonces es muy importante que queden testimonios de lo que pasó con el movimiento homosexual en la Argentina, ¿no? Sí. Y además de los, digamos, pioneros fundadores, quedamos pocos. Sí, es verdad. Hoy en la mesa hemos estado 5 nada más. Habrá otros por ahí, pero que no se han podido ser ubicados. Muchos han muerto, naturalmente han muerto. Otros están en otros países. Entonces pensamos que, bueno, que esto era muy simpático. Ha habido bastante gente joven que entonces se enteran de cosas que pasó en los años 60, en los años 70, que posiblemente para su formación puede ser importante. Sí. Pero estamos contentos, la verdad, estamos contentos. Ha sido muy emocionante, ha habido dos madres de la Plaza de Mayo, ha habido como un enlazar las distintas desgracias y las luchas. Está muy bien. Bueno, nosotros estamos muy contentos de estar hablando con vos. Y a ver, a vos que estuviste militando en aquella época, ¿qué nos podés traer del espíritu del Frente de Liberación Homosexual para nosotras las que estamos militando en el contexto actual, que es un poco diferente, ¿no? Es bastante diferente. Inclusive yo dije cuando me tocó hablar, que todo esto del matrimonio entre personas del mismo sexo y todo esto que la sociedad argentina ha logrado a través de un gobierno que ha sido sensible a estas reivindicaciones, para nosotros en los años 60, 70 no eran ni siquiera, tenían categoría de utopía. Claro. Ni si nos ocurría pensar que eso podía pasar. Bueno, en aquella época en ningún país del mundo sí. había leyes de estas características, ¿no? Recién pensaba o trataba de imaginarme cómo debe ser para una persona situarse en esos contextos, en el contexto en el que vos eras joven y militabas, y ahora, ¿no? El cambio que hubo. Sí, ha habido cambios tanto en la sociedad argentina como en España. Sí, también en todo el mundo, si se quiere, ¿no? Hay como recordar, una apertura. Y después recordar que históricamente, y la historia nos enseña, nada está demasiado definitivamente consolidado. No, sí, obviamente la lucha contra la heterosexualidad obligatoria sigue y la... Esos temas deben ser llevados al ámbito educativo. ¿Hola? Sí, hola. Sí, estamos escuchando. No, pensé que se cortaba. No. Después, digamos que todo esto, la diversidad sexual, debe ser, hay que educar a los niños y a las niñas en todo esto, porque claro, son temas que en el ámbito educativo generalmente no aparecen. Y eso me lo relaciono con el tema del SIDA. Yo he estado en los últimos 25 años colaborando en la lucha anti-SIDA y no sé qué. Entonces vamos a los colegios a dar charlas sobre este tema, la prevención y no sé qué. Y resulta que, bueno, que a los niños nadie les habla de estas cosas, de la prevención, del preservativo. Ni los profesores muchas veces, ni tampoco sus padres, ¿no? Sí, es cierto. Entonces hay que hacer un esfuerzo para que la gente joven tenga la información adecuada, sobre todo. Y la lucha contra la heterosexualidad obligatoria y sus derivados da para mucho y claro, por también suerte, es importante, porque de lo que se olvidan a veces los ministerios de educación correspondientes, lo que se olvida que la homosexualidad, la tendencia homosexual o lésbica aparece en los primeros años. Claro. Es decir, de que esos niños y niñas en la escuela están sufriendo, digamos, una situación muy injusta, porque ellos saben que son diferentes a los demás. Y saben además, porque yo lo cuento por experiencia personal, saben que de esto no hay que hablar. Pues yo tengo recuerdos homosexuales desde los 8 o 9 años. Sí, es algo pero muy fuerte. Yo aprendí rápidamente que esto no tenía que decirlo ni a mis padres, ni a nadie, y tampoco en la escuela. Sí. Ya vives una situación realmente, bueno, de marginación y psicológicamente una situación muy difícil, ¿no? Sí, muy, muy, muy difícil. ¿Vos decís que el clima está contento porque celebramos la muerte de Don José de San Martín? No, por ahí viene un fin de semana largo, ¿sí? No que yo no está contento, sino que, viste, como que te posiciona para que te... Para que levantes. Tomes un porro el sábado y te quedes los tres días pensando... Qué linda es la vida. Naciones, San Martín. Sí, cómo lograr la independencia. Somos un país independiente. ¿Te ha ocupado Canela, San Martín? A ver, ¿cuál es tu opinión? Me pones en un aprieto. No sé. ¿El activo o lo pasivo? Yo creo que San Martín nunca lo vamos a saber. Sabemos que en algún momento cogió o le encajaron una hija. Pero no sé qué decirte de la vida sexual de San Martín. Seguramente si estaba en un ejército y lo lideraba, era activo. ¿Por qué? Era porque activo. Se dice mucho que dentro del ejército, dicen la mala lengua, que dentro del ejército hay muchas relaciones homosexuales, ¿viste? Entonces, eso dicen. Así que yo creo que si era el jefe, olvídate. Que tenía sexo seguro, pero si era bueno o malo no lo sabemos. La historia lo toma para hablar de un proyecto de independencia que todavía no se terminó de consolidar. Lo bueno es que nosotros pensemos que hoy todavía se puede generar proyectos otras de autonomía cosas, y otras cosas. Sí. Y ser desobediente. Puedes hacer vacaciones el fin de semana largo. Y te podés ir a Chascomús y pasar la bomba, encontrarte con tu ex y que esté todo bien o que esté todo mal. Y además vamos a estar hablando, como siempre, un poco de la actualidad, de qué está pasando en nuestro país. Hubo algunos comentarios desacertados, como siempre, de Chiche Duhalde, que no tiene nada que hacer y se pone a hacer comentarios. Y en realidad yo creo que también lo hace con el interés de aparecer. ¿Qué ¿no? problema tiene Chiche Duhalde? ¿Qué le pasa? Chiche Duhalde le pasa que está pensando, después de décadas de haber intervenido en política, si es necesario que la, si las mujeres estamos capacitadas para participar en política o para acompañar proyectos. Porque en realidad dice que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner seguía más por su lóbulo sentimental que por su lóbulo racional. Eso dice Chiche Duhalde. Volviendo otra vez, digamos, es criticable por donde la mires, pero está volviendo otra vez a esta idea como biologicista respecto al pensamiento de las mujeres y de estar más guiadas por el lado sentimental que sería innato para el sexo conchita, sí, pongámosle, femenino y todo lo que eso condice. Y ella lo considera que es algo para reflexionar. ¿Quién es? ¿Cómo se comunica? Somos muy chaquenos todavía. Pasa que todavía vamos a hacer. Tengo una propuesta. ¿Vamos a una ronda de presentaciones? ¿No? Ah, porque si no estamos hablando, no sabemos quiénes llegaron. Porque tenemos tres invitadas estrellas. Yo soy Canela. Conduzco con Ariel y tenemos tres invitadas estrellas. Pero acá somos más que tres. Mucho más que tres. Ya presentamos. Tenemos a la peluquera. Tenemos la peluquera estrella. ¿De dónde vienen y a qué se dedican? Dale. Bueno. Yo soy Canela, soy profe de historia. ¡Qué importante! Lo que siempre soñé. Somos una profe de historia. Para tener la documentación. La ¿y vos sos peluquera? No sabía. Peluquera de corte salvaje, chicas, están invitadas. Manes, peluquera de... Bueno, está Leandro Olmos. ¿Qué bueno, modelo? Yo soy Leandro, me dedico a muchas cosas en mi vida, como hago ropa, toco la guitarra y practico mucho, mucho la vida la practico. Me gustó. Bueno, yo soy la marica mala, soy músico. Leyenda viviente de La Plata. Leyenda viviente, dos tetas vivientes y... Vivo en Citibel y estoy contento de estar acá en La Plata y de venir a tocar y en serio y nada de eso. Así que bueno, ahí va. Yo soy Dani Umpi, vivo en Montevideo y estoy de paso. No, y vine especialmente a La Plata hoy a cantar en la fiesta Maya, que queda en 49, entre 9 y 10. Vayan que cantamos con unas bandas de primer nivel. El primerísimo nivel. Es la fecha del año, se podría decir. Sí, la fecha terrible, del año. Terrible, eso comenta la gente. El sábado que viene, acá voy a presentar un libro nuevo acá en La Plata, que se llama ¿A quién quiero engañar? Y lo voy a presentar ahí en Celaví, en la librería que se llama Malicia. Este año hicimos, como creo que a principio de año nos fuimos a Córdoba, tocamos en Mendoza, tocamos en Rosario, bueno, ahora en La Plata, hicimos Brasil, que ¿cómo era que llamaba el lugar? Uberlandia. Qué nombre, y bueno, ¿no? España y nada. Y ahora La Plata. Mirá cómo coronan. Madrid, los Pirineos, La Plata. Excelente. A ver, la de los Pirineos fue muy bueno porque hay una cosa que la gente respondió re bien, bailaban muchos y saltaban y todo eso. Y después también hubo mucha prensa que acá no está, al menos yo no estaba tan acostumbrado que hagan reseñas de los shows. Claro. Y eso era como... Como mandar la lista de los temas. Ah, sí. Claro. Temas y después nos mandaban prensa así como de crítica, pero re seria, no sé cómo explicarte. Bueno, les cuento una. Yo salí a buscar una bolita. Yo salí a buscar a la marica. O sea, chicos, es nuestro primer íntimo. Cuenten intimidades, bueno, o se nos cae el programa. Situación boliche. Situación. Situación. Y vos perdido buscando por Dani. Claro, yo situación boliche. Máquina de cigarrillos, no sabía cómo mierda poner las monedas. Viene un chongo y me dice, yo te ayudo, que yo me he hablado, flaco, un cuero impresionante, un lomo terrible, estaba, no sé qué había tomado, pero estaba entre perseguido y frío y no sé qué cosa. Y me dice... Un sudado. Y bueno. Sudado frío. Sí, y un sudado. Bueno, la cuestión es que sacamos de cerrillo y dice, bueno, comida es uno, fuimos afuera. Fuimos a la calle, el flaco saca, abre una bolsita y lo empieza a nevar el cigarrillo. Que yo digo, bueno, es un nevado, está tomando merca, y qué tal, qué sé yo. Bueno, y ¿cuántos detalles? Claro, le digo, bueno, me dice, ¿querés? No, yo no tomo, qué sé yo. Me dice, le digo, ¿es cocaína? Me dice, no, no es. Me dice, ¿qué es? Le digo, no te puedo decir. Me dice, se empieza a perseguir así. El chabón en un momento estaba tan loco que yo le dije, bueno, no sé, mira. Dice, sí, no, yo me voy a otro boliche. Bueno, se fue. Yo después, bueno, me fui a otro boliche en un túnel. Lo encontré. Y bueno, estuve con el flaco en el baño y estaba, tenía el pito parado. Estaba todo duro, pero estaba frío. ¿Entendés? Era o sea, estaba chupando el pito, era como chupar un pito frío y parado. Era muy raro. Lindo, era. Era un extraterrestre, era como coger todo un extraterrestre. Excelente. Bueno. Gracias, Dani, gracias, Leo, gracias, Marica, gracias, Mane, gracias, Lari, por venir. Gracias, Lau, gracias, Burbu, DJ. Música, Lau con las lucecitas. Canela, nos vemos el viernes que viene. Los amo. Vamos a tener que hacer algo muy groso para levantar. Y yo no sé cómo lo tengo que hacer. Haría un desnudo, pero no va a haber nadie. Ya veremos qué hacemos. Bueno, todas las maricas que nos están escuchando, nos vemos en 49, 9 y 10 en... En un ratito. Hagamos la previa, tienen un mensaje y... Hasta las 12 media es gratis, así que aprovechemos. Y la banda comienza temprano, así que pónganse las pilas vayan temprano. Bueno, nos vemos allá. Un saludo para todos, que tengan feliz fin de semana. Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain the best upper sets do it, Lithuanians and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam to mention the Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston beans do it. Let's do it. Let's fall in romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it. Hola. Let's fall. Bueno, estamos ya cerrando la programación de hoy en Seca Web. Me voy a mover un poquito porque estamos aprovechando y estamos en la parte exterior de la caseta. Estamos, gracias. Estamos acá con Lady Zunga, Matilde Guerrero, Mariela y yo. Vamos a charlar un poco con las chicas que nos cuenten sus proyectos. Bueno, ¿quién? Están acusándose con los dedos a ver quién empieza. ¿Matilde? Bien. Hola, Matilde. ¿Cómo estás, Guillermina? Sí, me oye. Bien, bien. Bueno, mi proyecto se llama Salomé en Matatigres. Y es pues alrededor de una santa que estaba enterrada en el cementerio central de Bogotá desde 1955. 7 años después, esta mujer, que nadie sabe muy bien quién es, hace su primer milagro y se vuelve la santa patrona como de las trabajadoras sexuales y de muchas personas que vivían en el barrio Santa Fe, que es un barrio aledaño al cementerio central. En 1980 sacan esta tumba del cementerio porque se hacían unas romerías de gente y pues a esta tumba la visitaban mucho más que a las tumbas como de presidentes como Laureano Gómez y pues diferentes personajes ilustres de Colombia enterrados ahí, y la sacaron y la mandaron para el cementerio del sur en Matatigres. Sucediendo esto, lo que hacen es armarle una sucursal, porque lo que pasó fue que la fe seguía guardando el hito del lugar donde fue por primera vez enterrada y el lugar por donde, pues, en donde ocurrió el primer milagro, y también hacían la celebración en el cementerio de Matatigres. Entonces mi proyecto gira alrededor como de esta personaje que es una santa y que se vuelve santa porque es una prostituta. ¿Y cuál fue el milagro? El primer milagro que hizo Salomé fue que le dio un señor que se llamaba Luis Serrano, le rezó porque le pareció que su tumba era una tumba muy humilde y que contrastaba con las demás. Y le rezó, cuando él salió se encontró un billete de 100 pesos en el piso y lo recogió, fue caminando y lo abordó un lotero. Y el lotero le dice, juegue, y el man que no, y hasta que lo convenció. Jugó los números del día de la muerte de Salomé y se ganó la lotería. Entonces él se encargó de fomentar la devoción por Salomé. Lady tiene una teoría. ¿Cuál era su milagro? ¿Sí, el milagro? Bueno, hola, soy Lady Zunga y mi proyecto es desde el lado artístico, la performance, la fotografía y la instalación. Promoviendo la digitalización. La digitalización desde los dígitos, o sea, los dedos, no lo virtual, que hoy día podemos confundir la virtualización con la digitalización. Y lo que promuevo es la autodigitalización, que es lo que le llaman la masturbación. Pero la masturbación no solamente enfocada en los genitales, sino de estimular toda la piel. O sea, los 2 metros cuadrados más o menos que tiene la piel. Y esto, o sea, a través de líquidos, de fluidos. Como fluidos, sí. Sustancias, no sé, el viento, cualquier cosa puede estimularte de muchas maneras la piel. Y con esto también el cerebro, que es lo que más hemos descuidado también en la parte sexual, la piel y el cerebro. Entonces es no enfocarnos en la parte genital, sino en todo el cuerpo, y sobre todo para conocernos así, porque muchas personas no nos preocupamos por sentir, por saber cómo sentimos sexualmente, sino que simplemente lo dejamos a un encuentro sexual con otra persona y que esa persona se dé cuenta de actúe sobre nuestro cuerpo, y ahí ya tenemos ese placer. Entonces es limitado a lo que la otra persona si quiere experimentar. Entonces sobre eso, y de ahí pues se desprenden varios de mis trabajos sobre las fuerzas, por ejemplo las fuerzas de gravedad que ejercen sobre una persona, que es los 9.8, que es la fuerza de gravedad. Y aparte la sociedad, más el machismo, bueno, una cantidad de fuerzas que oprimen a todas las personas cuando tú haces sobre todo cosas que no van con la sociedad. Entonces en esos momentos tú sientes todas esas fuerzas que ejercen de una manera sobre todo psicológica, y ya empiezas a actuar de forma que puede... Una de las de los pasos de la psicológicamente es el encapsulamiento. Entonces la persona empieza a retraerse y a hacer más, a no hablar con las personas, a guardarse muchas cosas para que no la molesten, no le critiquen. Entonces en general trabajo eso. El último trabajo que hice fue cambiarme el nombre, que ahora mi nombre es el alfabeto. Entonces, pues es una performance de vida que en estos momentos cuando viajo, sobre todo en el aeropuerto, tengo muchos problemas porque la gente no cree que yo me llamo así. Entonces, pues actualmente parece que me va a tocar colocar una demanda con la notaria, que no me quiere cambiar el nombre. Y bueno, ese es un proyecto que estoy haciendo. Además de la foto de la cédula. No, soy yo, pero tengo una prótesis encima, o sea, no se ve mi cara prácticamente, pero soy yo. Entonces, prácticamente la identidad no es un documento, sino que mi identidad soy yo. Además que mi identidad es cambiante, ninguna persona es estática, por nada del mundo. O sea, si en un momento nos pasa un accidente que uno no quiere, y se nos daña la cara, pues ya tu identidad va a ser otra, no va a ser esa. Eso es como a grandes rasgos. Y pues si quieren preguntar algo más sobre esto, a cualquiera, sí, de nosotras. Para ir y venir, Lady, ¿cuál era tu teoría sobre la Santa Salomé que quedó pendiente? ¿Cuál es tu teoría? No, ¿lo puedes decir en vivo? Yo la tuve que era santa porque había culiado mucho. Pues sí. Pues también hay esa como asociación entre el martirio y la santa, ¿no? Y pues también esa idea de que la prostituta sufre mucho. Entonces, a través como de esta idea del sufrimiento y el martirio, estas dos es como extremos, ¿no? Casi que opuestos, terminan como en un espacio de santificación en donde se logra básicamente como poder anular esa posición como satanizante sobre como lo único remanente que es supremamente mal visto de lo que es verdaderamente femenino, que no sabemos qué es, que las mujeres son serpientes, arpías seductoras capaces de hacer perder la cabeza. Entonces es como asumir esa posibilidad de la feminidad de manera, sin satanizarla, más bien viéndola, santificándola, y eso me parece como una aproximación interesante como hacia cómo vernos como mujeres y no que nos vean como mujeres, y un poco como conectando con lo que decía Lady Zunga, con esa relación de que uno conoce su cuerpo a través de las manos de otro, ¿no? Como esa poderse reconocer esa feminidad en uno también, que puede llegar a tener como un carácter de miedo para los hombres, ¿no? Como, y pues poder asumirlo desde ahí también me parece interesante, porque siempre lo vemos desde la mirada masculina, que es una mirada que lo ve como malo. Sería interesante poder también tocarlo como una mujer, ¿no? Y Lady, ¿podrías contarnos qué es lo que hiciste antes de venir para acá? Ah, bueno, les seguía contando sobre la performance de mi nombre, que ahorita estuve en la notaría hace un año y la registrado la notaria segunda de Popayán, Cauca, no me quiso registrar, que porque el nombre no le parecía y me insultó. Entonces yo coloqué un derecho de petición y me dijo ella que me hiciera el cambio de nombre en cualquier otro lado, menos en Popayán. Entonces acá estuve en la notaría de acá atrás y tampoco quisieron, que tocaba preguntarle a la registraduría, pero la registraduría no es un ente que te permita llamarte de una manera. O sea, si en Colombia no hay restricción para los nombres. O sea, uno puede colocarse todo el nombre que... cualquier nombre. Ahí vimos una lista increíble. Pero hay un pueblo que sí, hay un pueblo sí. En Ecuador. En Chile también hay prohibiciones para los nombres. Hay un nombre que sos muy linda, pero hay uno que se llaman... Sí, estuve averiguando un año para cambiarme el nombre, a ver cuál ponerme y cuál se me adaptaba a mi personalidad cambiante. Entonces, hasta que ya lo decidí que fuera el alfabeto, los dos primeros nombres son las siete primeras letras, el segundo nombre, las otras siete que siguen, las otras seis y seis. Son 26 letras. Entonces, sin la ñ. Y bueno, yo me vine por acá y estuve en la notaría de acá. También me hicieron esperar 3 horas y tampoco sabían que uno se podía cambiar los apellidos. Pero bueno, yo ya les dije que sí se podía y averiguaron y sí. Entonces me dijeron que en 15 días volviera por la respuesta de si me podía colocar ese nombre. Entonces elaboré 10 preguntas muy básicas sobre de lo que yo había encontrado, o sea, sobre la constitución y los derechos y todo este tema. Y entonces fui a la notaría cerca a mi casa, porque es por la primera de mayo, y entonces el notario, pues o sea, al ver el nombre que me quería poner, me hizo llamar. Entonces me preguntó que por qué me quería llamar así. Pues yo no le respondí porque no tengo que hacerlo. Y ya, pues o sea, lo hizo fue más por curiosidad, pues como todo el mundo tiene su curiosidad innata. Y ya, me hizo las escrituras públicas y las mandé a Popayán para que me hicieran las, con un poder, para que me hicieran el cambio de nombre allá en el registro civil. Me lo mandaron el registro civil nuevo, con mi nuevo nombre. Y ayer, antier lunes, que fui a hacerme cambiar, pues ya por la contraseña, resulta que la registradora, la notaría de Popayán no ha hecho el cambio. Entonces, pero ya es mucho tiempo para que ella no lo hubiera hecho. Entonces, parece que es negligencia o es que ella no le da la gana de cambiármelo. Entonces, estoy a la espera de eso y pues ya tengo un abogado que la otra semana vamos a empezar a trabajar sobre eso para hacer la demanda. Lady, ¿y cómo tú eres de Popayán entonces? Sí, yo soy de Popayán. Y que, pues, lo que yo tengo entendido es que Popayán es como una ciudad muy católica, muy retrógrada. ¿Cómo ha sido para ti crecer allá? Sí, Popayán es una ciudad muy católica. De hecho, yo estudié en un colegio en el Champagnat, que acá también hay, que es de unos colegios maristas de italianos. Y mi abuela también era muy católica. Bueno, yo iba a misa. Bueno, no pensaba. y entonces, hasta incluso me estaba investigando inteligencia del ejército, pero lo vine a saber acá en Bogotá. Después de 3 años de volver acá al país, por ser Popayán tan arraigada a sus costumbres y yo estaba haciendo una serie de acciones en la calle, en las noches, entonces nos mandaban la policía y pensaban que era que estábamos haciendo herejía o algo así, pero no, estábamos haciendo eran unas fotos. ¿Vos sos católica? No, yo soy una persona nomás. No, salió mucho la palabra, no, soy una persona. Veo que hay mucha gente. Muchos radioescuchas, ¿alguien tiene ganas de tomar el micrófono, participar? ¿Quieren preguntar algo, si quieren? No. ¿Hacer alguna pregunta? Bueno, no. ¿No? ¿Ni un poco? Algo muy importante, algo que ha pasado en todos estos días con la oralidad y que no hay una cámara, ¿no? Es que muchas personas se han acercado y se han animado a decir cosas muy increíbles, muy importantes. Hicieron visibles cosas que no son tan visibles acá en Colombia. Pero después de decir, me decía que no aparezca mi nombre. Y yo no sabía el nombre. Pero es como que existía la paranoia de que el nombre, que no apareciera su nombre. Porque se había animado a decir algo hermoso, ¿no? O algo importante, algo que tenía guardado muy adentro. Pero si es un nombre, la mayoría de los nombres son muy comunes. Entonces, hay gente homónima en todo el mundo. Entonces... puede ser la de otro lado y... Ay, a ver. Sí. Acá viene el Leonardo. Bueno, buenas tardes para todos. Compañeros, público, buenas tardes. Mi nombre es Luis Leonardo. Vivo aquí en Bogotá, en el barrio de Bosa. Fui un personaje que fui vicioso. 10 años. Duré mucho tiempo en el vicio. Fue un caso... de ver mis padres morir, a mi padre y madre ver morir en el cartucho, en el Bronx. Para mí eso es duro y difícil, pero a mí me gusta mucho trabajar en las calles sin necesidad de quitarle un peso a nadie. O sea, como ustedes pueden ver, me gusta mucho el arte, me gusta participar, así no haga plata, pero a mí es muy bonito compartir mi vida con mucha gente. ¿Por qué sentido? Yo también he querido cambiarme mi nombre. ¿Por qué? Porque la verdad el nombre que yo tengo no me gustó. Leonardo. No me gustó. ¿Por qué? Por Leodán. Leodán. De verdad. Pues resulta y pasa, pues ya no he hecho eso, pero quisiera hacerlo. Cuando yo cumplí mis 18 años, yo sabía que hay un Dios que existe. Para mí, para cualquier persona. No soy católico, no soy ateo, no soy cristiano. Porque la verdad no me gusta entrar a una iglesia católica. Nada que ver con lo católico. ¿Bien? Entonces, a mí me gustaría contarles lo que mi Dios hizo conmigo. Yo leí a mi Dios que si Él me llevaba a mí a Tierra Santa, a Egipto, a Israel, a conocer otros países, yo me salía del vicio. Y fui, yo me rehabilité, estuve en un hogar de paso 3 meses. Después de esos 3 meses salí de ese hogar de paso, estaba bien, con plata, me fui a prestar servicio militar por parte del Ejército Nacional de Colombia, que son los mejores héroes que la policía, lo digo frente, porque la verdad, parte de mi general Navas, comandante de las fuerzas militares, que hoy en día ya los es pensionado no retirado, que ya hoy en día es pensionado y retirado del ejército, él tuvo la oportunidad de mandarme al Sinaí, a Egipto, a Israel. Y por eso le doy gracias a mi Dios de estar contando esta historia aquí con ustedes, que si les gusta, que muchas gracias por escucharme y qué bonito compartir con todos ustedes. Gracias. Leonardo, última pregunta. Cuéntame. ¿Y qué nombre te gustaría tener? El nombre actualmente que yo quería tener era Eduardo. No, ah, pero muy parecido. No, Eduardo. Es más, más diferente. El nombre de mi abuelo, no el nombre de mi papá. ¿Y hay alguien más acá en las radios escuchas que desearían llamarse de otra manera? Pues... Abramos hay un tema, el micrófono. Durante mi investigación sobre los nombres y ese tema, hay unos lugares, pueblos y comunidades indígenas que el nombre es provisional. Entonces, a los 18 años o... Bueno, es la edad... Sí, entonces la edad radica... entre 18 años más o menos, y si uno quiere ya tomar otro nombre, lo hace, y si no, no. Entonces, a partir de toda la investigación esta de los nombres, que me parece un acto muy atrevido de cada padre y cada madre, de a veces colocan unos nombres que la persona va a sufrir el resto de su vida. Sí, porque son muchas cosas que... Como decir Michelle. No, sobre todo hay unos nombres que se prestan mucho para burlas, entonces ahorita con este tema del bullying que siempre ha existido, entonces en el colegio si uno no sale con un trauma, al menos por el nombre, salió bien, bien librada o bien librado. Entonces debería haber como una ley que el tema de los nombres sea provisional y que uno en algún momento decida si quiere cambiárselo, porque ahí uno ya entra a la universidad y bueno, el resto de la vida, si no es consciente de que, o no sabe que uno se lo puede cambiar, entonces no... Yo te quería preguntar con respecto a eso, porque yo sé que digamos que tú ejerces tu identidad a partir de un nombre que realmente no es el que estás gestionando para tener, como ser Lady Zunga, no te llamas ABCDFGHIJK, sino que... Y me pregunto por qué tienes un interés de involucrar, digamos, como institucionalmente, o por qué llevarlo como una institucionalidad si en tu cotidianidad no tienes la necesidad de formalizarlo de alguna manera. ¿Por qué crees que llevándolo ante la institucionalidad se puede llegar a generar como una repercusión política? Bueno, sí, cuando después de que mucha gente empezó a ver el nombre que me puse, en muchas fiestas llegaban, sobre todo una chica que se me acercó y pues creo que quedó choqueada cuando vio mi nombre y no se cansaba de repetirme que yo no sabía lo que había hecho, que era muy grande y que había cambiado a muchas personas, que también es un tema de empoderamiento, o sea que el nombre es un derecho. Entonces podemos cambiarlo y hacer muchas cosas con eso, o sea, solamente cambiándolo para uno ejercer la identidad que uno quiere. Un nombre no solamente te va a identificar, pero sí te puedes sentir cómoda y cómodo cuando te estén nombrando. Entonces, este tema se volvió algo de como un poquito activista sobre todo sobre el género, que pues mi nombre no tiene un género. Yo no tengo género y entonces la gente empieza ya a reconocer que pues los seres humanos no, eso es simplemente es algo social, es un invento social y que ha causado muchísimo daño, causa mucho daño y causará hasta que cambiemos de pensamiento sobre desde el género. A partir de esto que decís de un poquito activista, ¿no? Me gustaría que puedas contar un poco cómo es esta nueva este nuevo modo de activismo o de hacer política en Colombia? Desde pues, este punto de vista, que son como cuestiones muy, muy aparentemente sutiles, personales, íntimos, ¿cómo? ¿Qué está sucediendo? Es muy importante las redes sociales, que a través de allí yo publico mis obras y muchos de mis trabajos. Entonces, como podemos hacer ese activismo solamente desde allí, y mucha gente, pues, si le interesa el tema, empieza a seguirte y ya empieza las personas a saber que hay tal persona que hace esto, y mucha gente ya se motiva a hacer eso. De ahí empezaron a preguntarme que cómo hacía el cambio, que cuál era la gestión para hacerse el cambio de nombre, que si podían hacer tal cosa y esto, que eso lo pueden hacer institucionalmente. Pero a veces es tan aburrido uno recurrir a una institucionalidad que es muy frívola y que te manda de un lado para otro y que a veces ni te responde bien. Entonces, es activismo, es política y todo a través también del arte, porque si uno lo plantea como, pues es mi performance de vida, es una obra de vida que además estoy construyendo y construyendo toda una identidad. Entonces, ya la gente sabe que pues, o sea, mi nombre no se rige bajo un género. Perdón, ¿en qué sentido no tú crees que tu nombre no tiene un género o tú no tienes un género? Bueno, no tiene género porque mi nombre es el alfabeto, entonces con el alfabeto tú construyes todos los nombres, el género, y haces todo, o sea, haces poesía, el alfabeto lo usamos para todo. Okay. Entonces, el alfabeto no tiene un género, como decir María Paula, que si tú ves el nombre, pues ya asumes que es una mujer. Ok, gracias. ¿Alguien quiere hablar a partir de sus nombres, al deseo de algún nombre, al deseo de ser nombrados de otra manera, un seudónimo, alguna historia vinculada con el deseo de otro nombre? Recuerden que esto es radio, que no aparecen las caras, no aparecen los documentos. Vamos a escuchar el tema de Susy Shock. Vamos con el tema. Este es el día dedicado a ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Es una frase de una canción de Susy Shock, una activista, música trans, argentina, sudaca. Travestímetro. Bueno, oficial, dice que ni vos ni yo llegamos a completar absolutamente todos los casilleros que nos habiliten. Ay, en serio, qué linda que eso. Leí. Me encanta. Ahora, yo alguna vez te comenté lo que dice el carinómetro, que van a tener que remar duro y prender bastante velitas para ser Susy y yo con Karen Bennett. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. A ser un monstruo, reivindico mi derecho a ser un monstruo, reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O, ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O, ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Y que otros sean lo normal, y que otros sean lo normal, y que otros sean lo normal, y que otros sean lo normal. Thank you. XY, ni H2O. Ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Y que otros sean lo normal. Sea lo normal, y que otro sea lo normal, y que otro sea lo normal. Ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Bueno, estamos cerrando la programación. Los invito a todos, a todas y a todes que quieran imprimir sus camisetas. Estamos con la mesa de serigrafistas queer. Tenemos las consignas: estoy gay, ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Aborto legal es vida. Y para ir cerrando, primero les quiero agradecer, chicas. Gracias. Un placer. Y vamos a poner música, vamos a terminar la tarde como siempre nos gusta, que es celebrando la posibilidad del encuentro. Y los invitamos, las invitamos y les invitamos a bailar. Muchas gracias. it's time to visit her. I have to stress, I need her now. I don't wanna be alone, where is my baby? I don't wanna be alone, where is my man? And I was by the phone, where is my baby? To my fingers, to the bone, where is my man? The kind of man that I adore is the kind of man that gives me more of all the better things in life that are rich and free. Such things as summer by the sea, the hunger for Malibu, Capri. The kind of man who comes alive when he comes near or they'll drive. The kind of man who wins my heart with sky and glass. You know I tried some of men, the kind with zero discontent. But every time I grab the ring, it's always brass. I don't wanna be alone, baby. Bueno, cerramos esta transmisión de Estación Secaweb. Otra, pero toca ir cerrando. Ahí estábamos escuchando a Where is my man de Erta Kid. Mandamos un par de saludos finales aquí a la Moresca Flenero, que se ha pegado y que ha sido la que pide cuál es el nombre de esta canción. Y a Jen Robota, pues que nos escucha por allí, pero que también llegó tarde. Mañana vamos a estar de 2 a 6 de la tarde con el tema Casa, Cuerpo, Ciudad. Es para que lo escuchen, mami. Y también aquí para Moresca Fenor, la que suena, ¿no? Nos vemos en la casa. Esto es un proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Pueden escucharnos en www.estacionsecaweb.net. Bueno, vamos a despedir con música. Nos vemos mañana. También transmisión el sábado. Chao, chao. Que parece decir mis cosas al hablar. Dios y de mí. Y ella es ese color que no se espera cruzando el terraplén. Y vos que sos mujer y yo que soy varón.